La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El 20 de abril se va a exhibir en los cines Odeón el documental La Selva de Cristal, producido por la Fundación Ilicitana Oxizonia. Está dirigido por el gran cineasta Gerardo Olivares y protagonizado por el popular actor televisivo a Arturo Valls, sobre el deterioro de la Amazonia peruana. Y es que este documental está realizado en la reserva que mantiene esta fundación ilicitana en pleno corazón del Amazonas, en la parte de Perú, en un millar de hectáreas donde, con el apoyo de las comunidades indígenas, Oxizonia está combatiendo desde hace años la deforestación y la minería ilegal. Por ello, hablamos con el fundador de Oxizonia, el ilicitano José Ramón Mena. Muy buenos días, José Ramón. Hola, muy buenos días, Rosmarí. ¿Qué tal? Bueno, pues ya lo tenéis. Presentasteis el pasado mes de noviembre en Elche este documental. ¿Y cómo está yendo las exhibiciones, las proyecciones? Sí, lo presentamos, como bien dices, en el mes de noviembre a la empresa Acogebro, que es la Asociación de Brokers de Seguros que nos patrocinó el documental. Y bueno, el público objetivo, la verdad que tuvimos un feedback bastante importante, porque claro, ese es el público subjetivo y fue el que realmente es el que nos tiene que decir cómo vamos a hacer las cosas. Nosotros somos hombres de campo, estamos siempre en primera línea y claro, vamos con las cámaras, vamos filmando, pero no sabemos cómo, si va a gustar o no. Pero en un principio nos han dicho, bueno, se quedaron bastante satisfechos de la producción. Y por eso os atrevéis. La proyección en los cines Odeón es el principio de muchas proyecciones. Va a recorrer la Selva de Cristal todos los cines de la geografía española. En efecto, va a recorrer todos los cines de la geografía española, va a recorrer colegios, todo, instituciones públicas, para que la gente lo visualice y que pueda volar lo máximo posible, porque se trata de un documental, una película documental de concienciación, y lo que queremos es eso, concienciar a la gente del cambio dramático que está tomando todo esto, sin ser muy pesimistas, y bueno, que lo vean y que sean ellos los que realmente nos digan y se conciencien de lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué el título La Selva de Cristal? ¿Está a punto de romperse el ecosistema? Bueno, yo creo que el título va muy bien a lo que es el documental y lo que es a la selva amazónica. Realmente sí que la selva en estos momentos está muy frágil. Si seguimos así, dentro de 15, 20, 25 años acabaremos con la selva amazónica, y es uno de los grandes pulmones del planeta, junto a los océanos. Y bueno, la fragilidad que tiene, hemos intentado pues desde el corazón llevarla a la pantalla para que el espectador pueda verla y pueda sentir lo que sentimos nosotros en la selva. ¿Qué denunciáis en este documental? Bueno, realmente la palabra denunciar no es exactamente la correcta para mí. Es más, ¿qué expandimos, qué comunicamos? Denunciamos, no sé, o manifestamos el daño que estamos haciendo, el deterioro del planeta. Realmente estamos depredando salvajemente a unos niveles muy elevados, y nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que apretar el freno y pararnos, porque si seguimos así, vamos, la existencia humana, pues nos estamos dañando a nosotros mismos. Tenemos que cuidar nuestro entorno. Hecho, la salud es muy importante y proviene de los bosques y proviene de del ambiente que tenemos a nuestro alrededor. Y si lo deterioramos, pues las grandes enfermedades las tenemos encima. ¿Cómo se está depredando el Amazonas? ¿Qué se está talando? Bueno, el Amazonas se está depredando a unos niveles bastante elevados. Por un lado, la tala ilegal para la producción de madera, para los muebles, para todo esto que consumimos en el mundo occidental. luego estamos depredando los recursos que también tiene la selva, como puede ser las piedras preciosas, el oro, el petróleo, el gas, a unos niveles salvajemente. Grandes multinacionales se están metiendo y yo creo que están haciendo acciones sin ningún tipo de respeto hacia la naturaleza, porque si fuese todo más controlado, yo creo que podríamos coexistir con los ecosistemas perfectamente. Estamos rompiendo la cadena de biodiversidad, tanto animal como vegetal, y eso nos va a llevar al corto tiempo, espacio de tiempo, a un problema bastante elevado. ¿Por qué fallan los controles? Pues mira, Rosmarie, fallan los controles por culpa de las administraciones públicas, por culpa de las gestiones de los gobiernos. Yo no quiero estar en contra de eso porque no quiero meterme con nadie, desde luego, y menos con los políticos, pero deberían tener una gestión pues mucho más segura y mucho más decente hacia todos nosotros. Y ellos van pues por sus intereses y eso no puede ser. ¿Cómo puedes cambiar este grave problema con la selva de cristal, con este documental? Bueno, pues con la concienciación, con los datos científicos que hemos puesto en el documental, que la gente se alerte sobre lo que está ocurriendo y que con nuestras acciones individuales yo creo que podemos hacer entre todos mucho. No solamente lo que es la Asociación Oxizoña lo que está haciendo, porque ya pues sí, nos estamos intentando pues pronunciarnos y que se nos vea la visibilidad, pero a nivel particular, a nivel individual, se puede hacer también muchísimo y tenemos que ser consecuentes con todo esto, que hacemos, por bajar el nivel de consumismo, muchas acciones que te puedo enumerar, que yo te lo diré más adelante. ¿Y cómo habéis implicado desde Oxizonia a este cineasta Gerardo Olivares, de reconocido prestigio, y a este popular actor y presentador de televisión, Arturo Valls, en vuestro proyecto, en vuestra película? Bueno, Gerardo Olivares es un director de cine a nivel internacional, donde todo su empeño está basado en grandes documentales de naturaleza. Ama la naturaleza igual que la amamos nosotros. Y bueno, pudo hablar con un compañero suyo, en este caso Arturo Valls, que es un gran comunicador, y le gustó mucho la idea. Y lo que hizo fue primero, no sé si recuerdas, en el año 2021, que vino aquí a Elche, al Bosque Corporativo de Cogebro, y estuvo tomando acciones con estudiantes en el tema de plantaciones. Y luego el segundo paso fue en el 2022, cuando fuimos al Amazonas, a nuestra reserva, y vino él con nosotros porque quería ver realmente el trabajo que estábamos realizando allí, y le enseñamos la parte bonita, que es la reserva, cómo la estamos cuidando y conservando, y luego saltamos a la parte oscura, como decimos nosotros, que es la minería ilegal, la tala ilegal, y eso fue por lo que realmente lo que le llegó al alma. Y eso es lo que intentamos comunicar en el documental que el día 20 expondremos en Elche como primicia, ya que somos de aquí. Pues tenemos el agrado de que puedan, cuanto más espectadoras puedan ir a la sala, pues mucho mejor. Nosotros pues contentos de ofrecérselo a nuestro pueblo. En este documental, evidentemente, la parte oscura sirve para concienciar del daño que se está haciendo al Amazonas, pero está la parte clara, la parte donde hay esperanza, que es lo que vosotros lleváis haciendo desde hace años en esa reserva, que tenéis 1 millar de hectáreas en la parte de Perú. ¿Qué estáis haciendo allí? ¿Qué habéis conseguido en esa reserva? Pues hemos conseguido llegar a una zona que estaba talada indiscriminadamente hace más de 20 años. Nos pusimos a trabajar y, bueno, llevamos ahí reforestados unos 150.000 árboles. Hay empresas españolas, como una ilicitana, Josepo, que nos está ayudando bastante, y estamos haciendo una reforestación masiva de 80.000 árboles. Y bueno, hemos conseguido algo muy importante, que es la biodiversidad, que se había ido, la hemos vuelto a recuperar. Ahora tenemos el jaguar, tenemos el puma, que es muy importante para nosotros porque son los primeros depredadores que tienen que estar en un ecosistema, porque gracias a ellos estamos haciendo el círculo de toda la cadena de depredación de la zona. Y eso es importantísimo. Luego tenemos más de 25 familias de monos diferentes, cuanto antes solamente había una. Y bueno, eso es una parte importante de que el bosque goza de buena salud y que vamos avanzando y se puede conseguir perfectamente. Has dicho que es uno de los pulmones el Amazonas, pero también tiene mucho que ver con nuestra salud. ¿Tenéis cuantificado qué estamos perdiendo cuando se talan de forma indiscriminada bosques enteros y cuando se realiza esa explotación minera de forma ilegal, rompiendo el suelo? ¿Qué está perdiendo la humanidad? Bueno, pues estamos perdiendo algo muy importante. Una de las cosas importantes es la biodiversidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, allí tenemos un vivero de plantas medicinales muy importante que vamos sacando de los chamanes de las comunidades indígenas, vamos anotando, vamos escribiendo, vamos fotografiando y dibujando. Esas plantas medicinales tan importantes que luego de ahí salen todos los medicamentos y estamos rompiendo la cadena de farmacopea más importante del mundo, que está en la selva amazónica. Luego estamos rompiendo la cadena de biodiversidad animal. Estamos extinguiendo muchas especies que deberían estar ahí y nos las estamos quitando de en medio, sin ningún ton ni son. Entonces, eso nos va a perjudicar bastante a todo el tema del oxígeno, a toda la simbiosis animal. Claro, si no tenemos el jaguar está porque puede comer otros depredadores. Si no estuviese el jaguar, estaríamos rompiendo una cadena alimenticia muy importante. Pues José Ramón, solo nos queda recordar que este jueves 20 de abril, ¿a qué hora? Y es gratuito el pase. ¿Cómo va a ser ese estreno del documental en los cines Odeón? Bueno, va a haber dos pases, uno a las 7 y otro a las 8:30. La entrada son 3 euros y van destinadas a nuestro trabajo de la fundación. Son dos pases porque no se ha podido conseguir más. Bueno, tengo que darle las gracias por el trato recibido por parte de la Concejalía de Cultura, por parte de Julián, que se ha portado con nosotros maravillosamente y se está portando súper bien. Y bueno, va a ser esa primicia, luego va a ir a una cadena de televisión, que no puedo decir ahora mismo el nombre porque estamos con los contratos, y nosotros particularmente lo estamos ofreciendo a todos los centros públicos y privados, todos los colegios, y donde nos llamen iremos a presentar el documental para que nos vayan conociendo. Es decir, estamos abiertos a todo el mundo. Pues toda nuestra admiración por ese trabajo desde hace 20 años para concienciar sobre los peligros de la selva amazónica, sus amenazas y para combatirlos desde esa reserva peruana en la que os encontráis trabajando con la comunidad indígena, con las distintas comunidades indígenas. Muchas gracias, José Ramón Mena, por hacer posible el proyecto Oxizonia. Muchas gracias a todos vosotros por dejarnos comunicarnos de esta manera y que nos vayan conociendo. Y un beso muy fuerte a toda la cadena. 101.4 Teleelch, Radio Marca.